just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la tercera edición de Con la Guita de Tus Impuestos. Mi nombre es Mario Mactas, estoy acá con Gonzalo Ismael Sosa. Mientras escuchamos a Sombras, el grupo Sombras conducido por Daniel Agostini en el año 1996 de fondo. La mejor época, ¿eh? Sí, sí. Esto de no saber con qué nos van a musicalizar, la verdad que a mí me encanta. Me encanta sorprenderme, llegar al aire y saber que Flavio hizo su trabajo. Bueno, estoy muy contento. Escucha lo que decimos y acomoda el tema. Claro, acomoda a nuestro gusto y al gusto de nuestros trolls. No tenemos oyentes, tenemos trolls. Sí, tenemos aproximadamente 25 oyentes y 700 trolls garpados por nosotros. Obvio. No, manejados por el Estado y garpados por nosotros. Hasta ahora nuestra intención es que el Estado se haga cargo de estos trolls, o por lo menos nos asigne. De nosotros. Si los militantes van por choripanes, ¿por qué va el troll? Tu sueldo. Están blanqueados los señores. Tiene una oficina, todo. Bueno. Excepto los que son más importantes, que cobran un sueldito y figuran como cargo de un ministerio, ¿viste? Pero tienen un... Eso no facturan como el resto. Sí. Los que tienen, ¿viste? 10.000 seguidores, 15.000 y postean toda la información, esos son más cotizados. Sí, estaría bueno ver cómo es el convenio de trabajo. Y uno de los temas que vamos a tocar en el día de hoy también. Un día vamos a entrevistar los a un troll. Los trolls brasileños, ¿cómo se vieron afectados por las medidas? Claro, este es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Sí. La reforma brasileña, sí. Que podría salpicarnos como casi todo lo que pasa en Brasil, sí. Excepto los títulos mundiales, salpica todo el país. Exactamente. Pero sí, bueno. Nos llega a lo mejor, como Lomas Ferreira y muchos otros éxitos de sí. Ellos. Y más, Paulo Silas. La Yebaía, la Lambada y todas esas cosas. Vosé. La Lambada brasileña, vosé, yo no sé. Pegó, ¿cómo era? Eusi te pego. Que era un plagio, además. Sí, exactamente. No nos llega nada bueno. Sí. Bueno, las vías de comunicación, vamos a decirles. Nuestro Twitter es @conlaguita. Para que sí. Nos busquen, estamos repicantes en Twitter. Sí. Nos estamos conteniendo de insultar a Gustavo Noriega, Fernando Iglesias y a todos los demás que viven de la guita de tus impuestos. Nos estamos tratando bien para que no nos bloqueen y poder burlarnos de ellos, pero no les digan que dijimos esto. Estamos retuiteando mucho y fabiando mucho. O sea que si vos te sentís que estás flojo de favos, claro. Flojo de retweet, te comunicás con nosotros, te retuiteamos. O flojo de fafafa. O flojo de fafafa también, exactamente. Una línea directa, hablando de línea. Y podés comunicarte con nosotros y tratamos de, bueno, de crecer en conjunto con nuestros oyentes, con nuestros trolls, con nuestros seguidores. Sí, me estaba preguntando una cosa. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Y mira, entre tantos otros lugares, va acá, Flavio. Empezar porque sí. Y acabar no sé cuándo. El azul, el cielo y el los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trajo. Repito otras veces que siento como miras y se entierran en mi cuerpo con who manejó el auto de Margaret Thatcher entre 1979 y 1991. Hoy analiza la realidad nacional subido a un taxi. Él es Thatchero. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar. Pero mirá cómo me cortan la calle estos estalinistas y la puta que lo parió. ¿Sabes qué? Lo mandaría a Siberia a todos, con el infame de Kirchner. Un lúcido analista de las perspectivas laborales del país. Escuchame, la concha de tu madre. Acá hace falta una reforma laboral. Basta de patrones que no pueden sacar ganancia. ¿Sabes qué? ¿Un país sin riesgo qué es? Comunismo. Yo sigo comiendo polenta, no tengo problema. Pero si es para que Antonia pueda estar con los pies al aire, el invierno, ningún problema. Un patriota de los que ya no quedan. ¿La Malvina? ¿Qué se piensa? ¿Que le voy a decir que soy inglesa? ¿Tan cipayo creen que soy? Inglesas y chilenas son. Un tipo que no teme arruinar su imagen y dice lo que nadie piensa. ¿Sabes cómo es la cosa? Yo te voy a como la canaleta esta del currito. Se embarazan para cobrar asignación. Yo te lo vi. Yo estuve con una menor. Se juntaba el semen con una cuchara y después la usaba para drogarse. La quemaba. Basta del curro. Inglaterra, por menos que hizo, te invade y te saquea los recursos. ¿Qué hacen los pibes? Se embarazan un viernes. El sábado abortan. Van el lunes, se embarazan. Cobran el plan. Se abortan. Van, vuelven. Todo el tiempo. Basta del curro de los derechos humanos. ¿Y sabes qué? Y no te quiero decir más nada porque lo del aborto está relacionado con... Nisman quería el aborto. Lo mataron por eso. No importa dónde te dirijas, él siempre te va a llevar a un lugar. El lugar común. Su costumbre de vivir. Él es Thatchero. Taxi libre y ya no ve. Yo estoy en la ciudad, tan solo más que usted. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Seguimos con la guita de tus impuestos. Y bueno, acompañados por esta canción de Chico Buarque, la cual los introduce en un tema bastante triste, la verdad, para el pueblo latinoamericano en su conjunto. Y del que nos va a hablar, mejor dicho, el señor Leonel Pasteloff. Sí. Y es acerca de la reforma laboral en Brasil. Sí, bueno, un tema agradable para todos nosotros porque somos vecinos de Brasil y todo lo bueno que pasa allí nos beneficia, nos repercute. El famoso viento de cola. Sí. A mí siempre me sonaba pedo, viento de cola. Claro, bueno, fardo de cola sería, sí. Depende de la acepción que uno tome. El Senado brasileño hace un par de semanas, cuando no estábamos al aire, por eso se atrevieron, aprobó por 50 votos contra 26 una reforma laboral propuesta por el presidente Michel Temer. Sí. Y ese era como una especie de vedette, una... Claro, nombramos a Michel Temer, empieza la diversión, empieza la festividad. Esto es para poner en clima a los trabajadores brasileños. Claro, porque... Y también a los argentinos, porque... Claro, porque... Próximamente. ¿Qué dice la letra? Este es un tráiler. Ah, bueno, prepárense para sufrir. Michel Temer, a pesar del escaso apoyo con el que cuenta, pues un presidente que, como todos sabemos, no eligió nadie, sino más bien como acompañante de una fórmula, tenía como un último bastión de su gestión, digo, antes de irme, antes de que me saquen o lo que sea, meter este proyecto, esta reforma laboral que provocó tres huelgas, manifestaciones bastante importantes, pero el poder económico está de su lado, lo está sosteniendo, que en cuanto a algunos se arrepiente, igualmente como pasó con De la Rúa o algún otro presidente, que cuando en algún momento dicen, no lo vamos a bancar más, y caen así, como moscas. Por ahora lo banca, porque obviamente, imagínate no bancar a un tipo que larga una reforma laboral de este tipo, que está amparada en el hecho que Brasil tiene unas leyes del 43. Entonces, como todo lo viejo es malo, hay que cambiarlo. Si decía que no había que matar, ahora se puede matar. De la época de Vargas, el famoso Perón brasileño. Claro, si mal no me equivoco. Hay que desbarguizar. Bueno, entre otras cosas que, digamos, evidencia esta reforma, bueno, igual acataremos lo más relevante, no quiero hacer como un paneo general porque iba a puntualizar en algunas, pero digamos que es para preocuparse porque lo que pasa en Brasil repercute acá y en este caso el garca promedio de Argentina ya está cumpliendo con buenos ojos esta reforma porque, claro, no le va a afectar a lo más mínimo. Sí. No suelen ser patrones a veces los que tengan grupito como Majul, parece que tiene una empresita fantasma, pero en general no son patrones ni empleados, pero responden a los intereses de los mismos. Entonces ya te están hablando de las bondades de sufrir unas cuantas cambios de, digamos, de tus modos de trabajar, de tus derechos, de tus beneficios. Gente que jamás laburó de lo que vos laburás y ni tener los problemas que vos tenés. Vamos a enumerar algunas de estas leyes que estarían cambiando. Bueno, los puntos centrales de lo que fue la reforma de la ley laboral brasileña en la voz del señor Leonel Pastelo. Yo voy a leer esto. No, antes, por ejemplo, vos... la ley decía que los representantes de los trabajadores y las empresas podían negociar sobre las condiciones de trabajo. Sí. ¿Te parece justo eso o no? No, esto es el 43. No, me parece justo. Y no es 43. No es justo. Ahora. Ya cualquier cosa que sea del 80 para allá no me parece justo. Parece. Bueno, sí, por ejemplo, Aerosmith hasta el 80 no me gusta. No me gustaba. Bueno, ahora la reforma dice que las empresas pueden negociar directamente con los trabajadores. O sea, que se saltean los acuerdos colectivos de trabajo. Tomá. ¿Y sabes quiénes son los perjudicados? Los sindicatos. Porque los sindicatos son un mal. No es necesario, ya no son más o mal necesario. Sí. No, son un mal. Son nada mal. Más. Ser mal, un mal, no es necesario. Y hay que decir que a diferencia de Argentina, donde hay unos 100 sindicatos, que digamos aproximadamente. Por persona. Más o menos, no sé. acá me tengo el dato que hay como 100 sindicatos en Argentina. En comparación con Brasil, dicen que hay 17.082. Hay una abrumadora mayoría de. 17.182, No sé. Un dato a chequear. Un dato a chequear. Chequear a corroborar en los próximos minutos. Dame un segundito. Sí, pero hay mucho más sindicatos que acá. Sí. Y son importantes. No, digamos, hay 100 sindicatos acá y 17.000 en Brasil, pero sumando la cantidad de años de los que los manejan, estamos empatados. Porque acá cada uno maneja 70 años de sindicato y allá tipo cada 5. Pero convengamos también que lo proporcional de. Sí, tiene mucho más habitantes. Acá, pero, aparte sabemos, lo leo a diario en Facebook, acá no labura nadie, así que no sé para qué se necesita sindicato. ¿Para qué quieren sindicato? Bueno, ese es uno de los puntos, cambiar, saltearse, digamos, el poder de los sindicatos, que suele ser medio esquivo para los trabajadores, pero a veces suele funcionar, a veces, de vez en cuando, se equivocan y tiran para el lado de la gente. Vacaciones. Antes, en Brasil, tenían un periodo de 30 días corridos. Ahora, y en casos excepcionales, se concedían en 2 periodos. ¿De 15 días? Sí, no menos de 10. No menos de 10. Ahora, podía ser fragmentado en 3 periodos. 3 periodos. Ninguno inferior a 14 días, pero... y no podían ser inferiores a 5 tampoco, perdón. Sí, siendo que uno de ellos no puede ser inferior a 14 días, los demás no podrán ser inferiores a 5 días corridos cada uno. O sea, ya te lo empiezan a correr y te empiezan a marcar la cancha de cuándo puedes tomarte las vacaciones. Puedes tomarte 30 días, pero de un día. Claro. Una semana seguida es un día por semana. Una de las posibilidades que se brindaban en Brasil, no acá, pero en Brasil la tienen, que se contaba como parte de la jornada laboral el tiempo de transporte ofrecido por el empleador a lugares de difícil acceso o que no cuentan con transporte público. Exactamente. La empresa ofrecía un transporte alternativo. Bueno, eso lo hacen algunas empresas acá, Mercado Libre, algunas que trabajan, por ejemplo, en Costa Salguero o al fondo en Puerto Madero, pero son casos excepcionales. Sí, algunos. Sí, algunos. Infojus, en su momento, como eran al fondo en Puerto Madero, lo llevaba a la gente. Sí, pero bueno. Sí, algunas autopartes también, en algunos lugares. Pero casos excepcionales. En Brasil parece que era más frecuente. Bueno, el tiempo usado por el trabajador para llegar al lugar de trabajo y de regreso, a través de cualquier medio de transporte, no será computado como parte de la jornada laboral a partir de ahora porque te está haciendo un favor. Claro. No, no te estaba haciendo bien eso. Te estabas engañando. Por caso, yo vivo en Lomas. En el Lomas de Brasil. Y tengo que trabajar en el Zárate de Brasil. O sea que tengo que salir 4 horas antes. Joder. Ya no me... Eusejode. Ya no me... Que no corresponde, digamos... A la empresa, llevarme en un micro. Jornada de trabajo e intervalo. Bueno. La jornada de trabajo estaba establecida en 44 horas semanales, de 8 horas diarias, máximo. Qué poquito. Y durante esa jornada los intervalos no podían ser negociados y debían ser de una hora, garantizando 15 minutos de intervalo antes de la hora extra. Nada, demasiado. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, estaba muy cómodo. Ahora el proyecto posibilita la jornada de 12 horas diarias, llegando al absurdo de 60 horas semanales. Además, el tiempo de intervalo o almuerzo durante la jornada puede ser reducido a 30 minutos. Ah, 60 horas semanales me parece bien. Si no va a haber hora extra para el trabajador. O sea, si el trabajo dignifica, si tenés 60 horas de hay que laburar dignidad más. Por hay que laburar por más. Semana. A mí, el Antica, un personaje que algún día conocerán ustedes, me decía hoy, hay que laburar, ustedes quieren laburar 6 horas más, 6 horas por, me dice a mí porque yo soy toda la izquierda, sí. Yo represento a todo. Y me dice, ustedes quieren laburar 6 horas, vagos, porque claro, él es la cultura del trabajo, hay que laburar sí. más, él no, pero hay que laburar más. Tienen que laburar más el resto, siempre la cultura del trabajo funciona así, siempre claro. el otro tiene que laburar más. Pero Francia laburan 6 horas, hay que laburar más. Nosotros somos Francia, entonces, no tenemos que ser Francia. Despidos, ¿qué pasa? Antes se prevía situaciones para despido, solicitada por el trabajador, por causa justa o injusta. Solo en el último caso el trabajador tenía acceso a un fondo de garantía por tiempo de servicio. Sí. Con una multa del 40% del saldo del fondo y derecho al seguro de desempleo en caso de que tenga el suficiente tiempo trabajado como para recibir el beneficio. Ahora, el proyecto incluye la previsión de despido de común acuerdo, donde es posible cerrar un contrato de trabajo estando el patrón obligado a pagar solo la mitad del previo aviso. Sí. En caso de indemnización el valor será calculado sobre el saldo del fondo. El trabajador podrá mover el 80% de ese fondo depositado y no tendrá derecho al seguro de desempleo. Bien. Sí, perfecto. Ahora se reguló sobre el home office, que antes no había ninguna regulación, y las reglas deben ser acordadas de antemano, pero no corren los derechos preexistentes para cualquier trabajo. Simplemente se debe acordar de antemano, obviamente de la mano con lo que decíamos antes, ¿no? De que saltear los sindicatos y todo, es como acordamos informalmente, digamos, sí. Más importante que se informalice, ¿no? Uh-huh. Y hay una reducción de la responsabilidad laboral en lo patronal, ¿no? Antes el patrón tenía la responsabilidad sobre el cumplimiento y el costeo de las normas de seguridad, higiene y salud, los trabajadores. Y ahora dice que el empleador solamente le corresponde la instrucción de sus empleados sobre los riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo. O sea, yo te enseño que te podés resfriar, te podés accidentar, pero después si te pasa... Jodete. Jodeño. Podés perder una mano si no tenés sí. esa protección que tiene. Ninguna garantía de seguridad mínima para los trabajadores, exceptuando por completo a los patrones de las responsabilidades... con los riesgos que pueda generar el trabajo. Todo en nombre de facturar un poquito más. Sí. Y bueno, las acciones laborales. El trabajador no asumía los costos que estaban cubiertos por el Estado. Ahora el trabajador que le hace una demanda a la empresa para cobrar un salario o porque es despedido, si pierde la demanda tiene que pagar. Esto igualmente pasa en Argentina, puedo sí. dar fe. Si perdés un juicio, encima que te echan sin causa, tenés que pagar los costos. Creo que conozco a una persona que perdió un juicio laboral que debe ser la única persona entre... En todo el país. En todo el país que perdió un juicio. El ser pionero de Brasil. Sí, que ha perdido un juicio laboral. Se adelantó las leyes. Sí, sí. Sí. Bueno, mujeres embarazadas. Según las reglas actuales, la mujer embarazada y lactante era automáticamente alejada de cualquier actividad o lugar insalubre. La reforma prevé el alojamiento solo en casos de insalubridad máxima. Un poquito no, un poquito tampoco. No, así porque... No exageremos, ¿eh? Seamos condescendientes. Insalubridad máxima como frigoríficos y áreas hospitalarias sujetas a infección. Si no está sujeto a infección... Ah, ya si es una infección es otra cosa. No es lo mismo que andar libremente, andar ventilando derechos y polulando derechos por ahí, no se puede. Bueno, y precarización de los contratos. Bueno, te dice que antes el trabajador, para que pueda ser considerado autónomo, no tenía que tener características de exclusividad... o eventualidad o subordinación de empresa o patrón. Ahora, con el cambio a la contratación de un trabajador autónomo, aleja la categoría de empleado, incluso cuando sea contratado con exclusividad y de forma continua. Básicamente, a los patrones la posibilidad de establecer relaciones de empleo sin una relación legal o con derechos. Sí, eso es lo que quería señalar también, que lo estás dejando para el último, porque también es una cosa más importante dentro de esta nueva legislación. El hecho del trabajo intermitente, o sea, los tipos te pueden contratar por producción, ya no sos parte estable de la empresa, y te pagan lo que producís, digamos. Qué orgullo, entonces, qué orgullo. Sí, entonces vos laburás. Me da más ganas de trabajar, me da ganas sí. de trabajar. Otro también es el tema de la tercerización, se facilita la tercerización, no solo de algunos sectores, como puede ser en cualquier empresa, como la limpieza, no sé, o algunos otros sectores también, seguridad, se puede tercerizar hasta parte de la producción. Mismo, y eso va a estar avalado por la... Me da mucha envidia. Sí, bueno. El caso también es que de verdad da mucha envidia, por lo menos a nuestro presidente. Y no, a claro, nuestro... claro, porque no veo la hora que nos subimos al primer mundo. Esto es sí. un carrusel al que hay que subir desde ya. Pero como hay que decir todo, así como vos, yo te veo como con un tono así medio desfachatado y como sobrando sí. Quiero, hermano. Quiero que crezcamos de una vez, basta. Hay que decir todo y hay que decir que también esto nos impone a nosotros en una obligación y nos deja como un país atrasado sí. respecto a las normas laborales. Nos volvemos a acercar a Venezuela. Más cerca, ya dentro de poco vamos a tener un trampolín, vamos a saltar de Brasil y vamos a caer directamente cerca de Barquisimeto si seguimos así. Pero ven los liberales, y no voy a especificar porque por eso generalizo, ven con buenos ojos el hecho de una reforma laboral por este hecho de que eso acercará las tan ansiadas inversiones que están, ya se dice que están más o menos, señores y señores, en el océano, ya están, sí, llegando. Si vos tienes un GPS, déjame que te haga un seguimiento, te puedes mirar un número de seguimiento de las inversiones. Viste, claro. cuando voté, sí, a Macri. Lo traqueás de HL. Sí, claro. Te pones a buscarla para que llegue. Sí, como el número de seguimiento de tu compra, viste, por internet. Bueno, a mí me gustan igual la gente que se manifestó, bueno. Está cruzando el Atlántico. Claro. Bueno, me gusta, bueno, el gobierno está hablando de la necesidad de una reforma y no dice más nada. Sí. Me gusta igualmente la gente decidida como Massa, por ejemplo, que te dice, hay que hacer una reforma. Sí. ¿Y vos qué opinás de la que se plantea? Verás, hay que cambiar las cosas, hay que hacer una reforma. Nunca viene la palabra agraria, ¿no? Después no, claramente. Pero además, me gusta la generalidad. Es como, hay que hacer una reforma. Después, es laxo. Es como, en algún momento vamos a aclarar, vamos a sentarnos con el macrismo a debatir qué nos conviene, qué le podemos sacar y qué le podemos dar. Hay que hacer una reforma. El profesor cocunismo de nuestros políticos está haciendo mella. Y bueno, ¿usted es como, diría en este momento, Gonzalo, que...? Esto es como la antesala de... Sí, sí. ¿Qué me ibas a preguntar? No, termina. No, que es como la antesala de algo que posiblemente ya se empieza a rumorear o que los medios empiezan a instalar como la idea de una reforma laboral. También es cierto que no creo, no se ve viable algo de tal magnitud. No se ve viable, pero la van a intentar. También es cierto que muchas de estas cosas que acá se presentan como ley funcionan ya en muchas. Claro. Están establecidas. Te digo como, me adelanto a la sección de pronósticos, sí, y te digo lo que va a pasar. Sí. En algún momento que no haya elecciones y no haya que tratar de expulsar, sí, a un diputado, van a tirar esto como posibilidad, van a dar un paso adelante. Sí. Van a decir, esto es necesario, sí, va a haber unas marchas, va a haber mucha repercusión en contra, sí, se van a echar atrás diciendo que nunca habían adelantado en serio la sí, intención de hacerlo, y por atrás nos van a meter otra ley, sí, que van a sacarle medicamentos a los chicos leprosos. Por atrás. Yo te voy por otro lado. Creo que esta ley la propone el kirchnerismo y el macrismo en contra favorece a los trabajadores y que nos convertimos en un país socialista dentro de 2 años. A riesgo de... Sí. Generan un caos y un descontrol. ¿Usted cree, profesor Cocún, que deberíamos ir al tema y cerrar la sección? Yo diría que sí. Disparo contra el sol, soy fuerte, soy huracán. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Seguimos a fondo en esta tarde, noche, día mágico, señoras y señores. Ay, qué loco. Con la guita de tus impuestos, porque siempre hay que mantener ese halo de misterio, porque la gente no sabe cuándo estamos haciendo esto. Pudo haber sido el primero de marzo de 1997. Además, no es, en este momento. No es el único día que nevó en todo el año, así que. No, obviamente. Seguramente ahí, después de este 9 de julio habrá nevado un montón de veces. Claro, no. Hasta que esto salió al aire. Ninguna referencia fija, ¿no? Sí. Bueno, estamos de vuelta con nuestro invitado, el señor Leonel Pasteloff, que en esta ocasión se saca el traje de conductor para ponerse el traje de fanático. Antiflama. De... Sí, sí, el traje antiflama. Iba a decir el traje de cineasta, de especialista en cine. Claro, bueno. Catarina de Lugui puede. Exactamente, no. Sí. Y ahora te quedan también las faldas también. Sí, bueno, vamos a hablar de una película de un cineasta, un realizador particular, Ken Loach, un director británico. Famoso, conocido en el mundillo trosco, zurdo. Sí. Sí, iba a decir en el mundo del cine. Claro, el no mundo tanto. Del cine, para hacer películas con temática social, con comprensión de la realidad de los laburantes, de sí. Las injusticias. De... Una perspectiva, digamos, que no es la comercial, si se quiere. No es la que vas a encontrar en Hollywood. Digamos. No es la que busca la sonrisa y el dejo de satisfacción al final y dejarte con la panza contenta. Bueno, la excusa para hablar de Ken Loach es la última película, cuando se sospechaba que bien podía ser su retiro del cine. Sí. Sorprendió, bueno, lanzando un nuevo film llamado I, Daniel Blake, o Yo, Daniel Blake. Sí. La historia de un trabajador que... Bueno, ahora voy a contar de qué se trata, pero... Llega en un momento muy particular, esto es de 2016, pero bueno, en Inglaterra hay una crisis... Bueno, en todos lados hay crisis para los sectores laborales, digamos. Sí. Esta crisis es continua. Sí. Pero narra los vericuetos... Palabra tremenda que metí. Sí. De un trabajador que se ve forzado a abandonar sus tareas por un problema del corazón y que necesita recuperarse, pero la burocracia lo mantiene en un limbo en el que no le da el ok para trabajar, pero a la vez le exige trabajar y no le da sustento, lo obliga a trabajar, incluso a buscar trabajo aunque no puede agarrar los trabajos, sí. A demostrar que tiene interés en conseguir trabajo para obtener un permiso que le permita recibir un subsidio. Para que se sepa que no es un vago, digamos. Claro, básicamente, bueno... coincide justo con una época donde tenemos recientemente baja de pensiones por discapacidad, sí. donde hay un lápiz fino que está tratando de avanzar sobre los derechos laborales continuamente y los seguros de desempleo y los planes. Sí, un estado que se va en fade, digamos, ya por lo menos acá en América Latina está ocurriendo, no sé cómo será la película, que yo no la vi y me la estás contando. Sí, bueno, uno dice primer mundo, Inglaterra, bueno, pues sí, pero la clase trabajadora sufre las mismas inclemencias en todos lados. Posiblemente hay una tendencia más a vaciar en Latinoamérica o en Asia o en África. Pero en Reino Unido no es la excepción, el maltrato. Bueno, vamos a ahondar un poco la historia y hablar un poquito de la realidad inglesa, porque me parece que es... Es apasionante. No, la temática que aborda la película es bastante realista. De hecho, los films de Loach tienen esa característica de que los actores buscan... Digamos, no apela a las figuras, tampoco a las figuras... Filmarían esas películas, no, exactamente, pero, sí, no. Pero... No me imaginaba con George Clooney esta película. Claro, pero en esa particularidad de la búsqueda siempre de la verosimilitud, de acercarse a tocar de lleno realidades cotidianas, los escenarios que elige, los actores, sí. Las temáticas, busca mostrar la urbanidad. Además hay un conocimiento, no es la persona que se tiene que asesorar para ver cómo es una clase trabajadora. Sí. Entonces, bueno, la historia. Daniel Blake es un carpintero que ya de entrada empezamos sabiendo que tiene un problema cardíaco. Tiene unos 50 y pico de años. Y bueno, lo que va girando la película, más allá de los matices que vamos encontrando, es de su lucha por mantenerse aferrado como puede al sistema. El sistema que le exige. Primero que se recupere, porque no le van a un permiso de trabajo. Después va a una oficina de desempleo que está tercerizada, porque en Inglaterra también pasan estas cosas. Sí. Entonces, uno no le puede reclamar nada al Estado y la empresa tercerizada te boludea o te corre con sus propias normas. Y nada. Y encima, si perdés una chance, tenés que esperar para otra chance. Como le pasa a un amigo con un examen de manejo, que le tienen una cosa de idoneidad, una cuestión burocrática que pasa en todos lados. Creo que lo conozco. Es más, le exigen en un momento que busque trabajo, que demuestre que está buscando trabajo. Sí. Donde va a un trabajo, pide que lo contraten, y cuando lo contrata le dicen, mire, todavía no tengo lo que hay para trabajar. Y le dicen, ¿por qué me pide trabajo si lo acepto? Y me dice que no. Y porque me exigen que le pida que me contrate, y no, pero no puedo trabajar. Solo necesito que usted diga que yo quise que me contrate. Básicamente así funciona. Sí. A ver, el tema es, gira la rueda así y va mostrando cómo van quedando personas excluidas. Él se hace amigo cercano o compañero de sufrimiento, sí, de una chica que tiene dos hijos, que vino de Newcastle, sí, y que carga con los dos chicos y no los puede mantener. Y la chica sufre porque también se la encuentra en una oficina de desempleo tratando de hacer valer los beneficios que debería tener por cuidar dos chicos. La rebotan, no logra, se va mudando, y además le dieron una casa, sí, con la que tiene que arreglarse, porque es como una especie de comunismo, ¿viste? Que le repartimos para todos, pero a usted le toca lo peor. Claro, es que vendría a ser así. Se reparte, pero se reparte mal. ¿Pero qué más quieren, dirían por acá, los gritos? Claro, pero eso es lo curioso. Estamos hablando de un país rico. Que venda la casa y compre comida. Claro, pero es un país rico. Entonces te venden una fábula de la opulencia, sí, de lo que es Reino Unido, y sin embargo la miseria que va para la clase media, la clase trabajadora en realidad. Sí. De hecho, yo estamos hablando fuera de aire recién. Yo conozco de primera mano, porque este es el momento donde yo chapeo que estuve en Reino Unido. Sí. Y he hablado con, por ejemplo, un español que trabajaba en Manchester. Sí. Y la realidad cotidiana es que, por ejemplo, los estudiantes o los trabajadores nivel medio no saben lo que es vivir en una ciudad, digamos, o sea, viven en la periferia. No existe vivir en Londres o en Manchester porque no es, es privativo. Eso solamente para gente de clase media altísima. Sí. Los trabajadores promedio, clase media, aunque vivan medianamente bien y se puedan dar sus gustos, viven en la periferia porque no existe la posibilidad de vivir en una ciudad. Es totalmente excluido. De hecho, en Londres, si te corres un poquitito del centro, ves todos los barrios árabes, barrios asiáticos, gente que está ahí, digamos, rechazada en algún punto, pero sí, útil para atender los McDonald's, los Starbucks y todas las tiendas que los ingleses no quieren atender, porque no vas a encontrar en una sola cadena un inglés. En una, ya. Desafío a cualquier persona que vaya a Londres, encuentre un inglés trabajando en una cadena de comida rápida, pues no existe. No existe ninguno. Me parece muy bien, por eso se hicieron los argentinos, se hicieron los sudamericanos. Está perfecto. Bueno, lo que dice Loach es que también, en una de las declaraciones dice, eso es algo que pasa en índole mundial. Los estados deben achicarse, los impuestos deben ser menores para los ricos, los servicios médicos deben reducirse. ¿Qué le suena a esto? Ay, no sé, nunca me pasó de haberlo escuchado hasta ahora. En Estados Unidos, con el Obamacare, que lo quieren dar de baja, que no es que tampoco era la solución a todos los males, pero ya era un poco asistencialismo, y ya viene Trump y dice, no, esto tiene que salir. Uh-huh. Es lo primero que hacen, es lo primero que tienen que cuidar. La tijereta. Sí. Bueno, nos interesaba ahondar esta película porque además es una problemática, justo una época clave en Inglaterra con el Brexit y con todas las consecuencias de salir del mercado europeo, digamos, que hasta ahora no se ha concretado, pero es una problemática que al inglés, digamos, es como las inversiones extranjeras acá. Sí. Como estamos esperando, allá están esperando a ver qué pasa, porque les vendieron justamente que era el señal de progreso excluirse de Reino Unido, porque el inglés le venden, porque no creo que sea un pensamiento tan inglés, le venden esa cuestión de que nosotros somos Reino Unido, sí, no somos Europa. De hecho, es una frase muy conocida que le dijeron a una persona con la que yo estuve allá, que cuando quiso comprar con euro, sí, dijeron, this is not Europe, this is United Kingdom. Claro. Ellos no son Europa, son Reino Unido. Entonces tienen esa cosa manifiesta de grandeza como los yanquis, de que creen que son como una cosa distinta. Y no, es que en realidad no hubo cambios, no hubo modificaciones. Esto viene desde los 70 para acá. Loach especifica 5 décadas para atrás, él sabe más que yo. Pero desde Thatcher, no creo. Desde Thatcher para acá, hay una continua destrucción de las conquistas que en Inglaterra habían sido conquistas importantes, más allá de que no gobierna la izquierda, nunca gobernó una izquierda ni nada, pero en Inglaterra han surgido varios pensamientos bastante progresistas. Podríamos citar a Marx, podemos citar a Engels, pero algunos no lo citan a Engels, ¿te acordás? Que hay gente que solo cita a Marx. Sí, no, bueno, en realidad... Solo quería hacer ese chiste para nosotros. Sí, no, bueno. También, digamos, particularmente hablando de la clase obrera inglesa, esta película, algo que, mirá cómo te lo voy a decir, algo que de lo que Marx habló mucho. aquella clase ideal para Marx. Claro. Que bueno, después le hicieron la revolución, después vino por el lado de Rusia, por esos obreros que no tuvieron capitalismo, que no tuvieron instrucción, porque, digamos, no tuve instrucción como vos y yo, la verdad que somos muy cultos, y aunque yo no sepa quién es Ken Loach, creo que si me siento a tomar un café con él le puedo explicar un par de cosas, porque soy argentino antes que... Claro. Que bueno, estudiante. Otra de las problemáticas que tiene la película, porque toca varias aristas de la problemática laboral, es que, por ejemplo, el personaje principal es un carpintero de 55 años, 60 años, que tiene un conocimiento nulo en informática, porque posiblemente también no tiene un estado que lo haya ayudado a formarse y se la rebuscó toda la vida desde el laburo forzado. También por un cambio generacional. Exactamente. Y bueno, ¿a qué apunta el cambio generacional? A ir barriendo con la gente como él. Entonces muestra las enormes dificultades de una persona que no está integrada y hay trámites burocráticos que solamente exigen que los hagas por medios electrónicos. Entonces es la manera, el mecanismo para ir barriendo. También te muestra un vecino de él que en un momento importa zapatillas desde China o desde Asia en general. Sí. Y las vende a un precio más caro en Inglaterra. Entonces, como muestran la informalidad, que con casualidad, viste que en este. Acá no lo conocemos esto. La salada no tiene nada que ver con eso. Entre todos tantos lugares. Pero te muestra la táctica de subsistencia, que básicamente, que acá sería, no sé, en el conurbano alguien que sale, hace unas tortas y va a una feria a venderla. Digamos que en inglés, para ahí no se da tanta maña para eso, o no sabemos cuáles son los mecanismos para darse maña en inglés, pero es el zafar como podamos, porque eso existe en todos lados. También muestra la crudeza del sistema en situaciones cotidianas, como por ejemplo cuando una de las empleadas lo quiere ayudar a él, porque lo ve desesperado, porque es una persona que dice, no, si no lleno esta planilla, no voy a tener con qué comer dentro de poco. Y la reprenden a la empleada por ayudarlo. O sea, esa es la crueldad del sistema. Hay unas cuantas reivindicaciones, hay momentos tristes, es una película... Digamos que el tipo es como si se hubiese tenido que anotar en una materia a través del Ciudad Guaraní, digamos. Básicamente. El nivel de complejidad... Básicamente, el Ciu Guaraní, por eso podemos hablar del Ciu Guaraní, porque todos los que cursan la UBA tienen un Ciu Guaraní, que es una garcha, todos. Todo en realidad, muchas facultades que tienen el sistema Ciu Guaraní, que es un sistema hegemónico que un día vamos a denunciar el mecanismo perverso que está detrás de ese sistema. Bueno, nada, quería aprovechar para citar esta película que vi, que me pareció muy interesante, como les digo, tiene momentos tristes, pero lo que decía algo que le sobra es realismo, porque la verdad que hay una naturalidad que básicamente uno se identifica aún estando en otro país y se identifica... Porque no siente ni siquiera que sea ni realidad ajena por el país, ni que sean actores, porque más allá de las buenas actuaciones, son realidades cotidianas, la verdad no se edulcora nada. Hay momentos más simpáticos, menos simpáticos, pero la verdad que es una película que es necesario ver, para ver también, para universalizar un poco las creencias que se tienen de los trabajadores de otros lados. Para verla también a modo de spoiler, ¿no? De lo que va a pasar. Básicamente, sí. No, imagínense lo que pasa en un país rico. Sí, claro, por lo eso. Lo que le pasa a los trabajadores en un país pobre. Y recomendamos, por supuesto, el resto de la filmografía de Ken Loach, porque va de la mano de esto. Sí. Hay muchas películas para ver. No vamos a spoilear ahora ninguna, porque de hecho quiero en algún momento hablar de otra. Entonces, dejamos en esta, porque iba a escribir un artículo sobre ella y me durmieron. Sí, también. Pero se puede hacer otro. Claro, yo había hecho un artículo sobre esto y me cagaron. Así que tenía ganas de decirlo acá. Y bueno, en breve hablaremos más de esto. Repetime el nombre de la película. I, Daniel Blake. O sea, yo, Daniel Blake. Muy bien. Acá con yo, Gonzalo Sosa, y con él, que no es Daniel Blake, sino el señor Leonel Pastelov, que se acaba de hablar de Ken Loach. Y su última película, nos vamos a esta canción que nos pone en pista el amigo Flavio y salimos. We'll be right back. el periodista deportivo que va a estar más tiempo en los medios que Macaya Márquez. Bueno, amigos, estamos en el mejor momento del año para desarrollar nuestra actividad periodística. El momento en el que no hay fútbol. Señoras y señores, ¡show! Un chanta de cuarta que busca justificar su sueldo tirando bombas sin sentido. ¿Neymar a River? El delantero brasileño que brilla en Barcelona likeó una foto de Mascherano con la camiseta de River. ¡Atención! Esto puede ser un pase directo. Vamos a llamar a Donofrio para que nos confirme. Siempre generando movimientos en el mercado de pases a través de sus conexiones fantasmas con los representantes. Hoy arrancamos con el mercado de pases, señores y señores. Y acá están las posibles incorporaciones. Boca quiere a Acuña, Osvaldo, Tevez, Farré, Goku, Favaloro, Úrsula Borgués. Debido, pero principalmente, va por la sensación, la joya, el astronauta del área. El turquito Sleiman, que es un pibe de ferro que juega en la cuarta. Y bueno, se tiene que apurar porque lo quiere River, lo quiere el Real Madrid, lo quiere el América de Cali, el Ñupi, un montón de equipos. Un garca que imparte su lógica a sus discípulos. Escuchame, Martín, pasame el equipo contra el que juega River en la pretemporada, dale que no me lo acuerdo. ¿Cómo que no lo tenés? Bueno, pasame una boleta de algo, alguna cosa que tengas a mano. ¡Aire! Arevalo, Rando Scar, Prisuk, Joglar, Cantero, Grassi, Vargas, De Boni, Cabello, Lugo, Domínguez, Acevedo, De Mallea, Sotelo, González, Gómez, Riera, Isla Suplente, Rivero, De Mallea, Gallo, Ferreira. Este es el equipo de Diario Chaco. Un sorete que se casa con el primero que le ponga un mango. Y estamos aquí, señores y señores, desde la hermosa ciudad de Tigre, a punto de disfrutar el partido que jugará el equipo local contra el combinado de Independiente. Y hay que destacar en lo referente al fútbol, como es nuestro tema, lo linda que es esta ciudad, ¿no? ¿No es cierto? Lo bien que se vive, lo tranquilo que se pasea por la calle, casi ni se ven negros ni homosexuales caminando de la mano, ¿no? Es hermosa esta ciudad. Hermosa. Me vendría a vivir acá si fuera de clase media-baja, pero como tengo millones y mansión no hace falta. Pero bueno. Saludos al rey, digo, al intendente de esta hermosa ciudad llamada Tigre. Un tipo de mierda. Flavio Lázaro. Escúchalo en Radio Nacional, garpado obviamente con la guita de tus impuestos. Seguimos trabajando, divirtiéndonos en la radio. Ay, con... si contáramos lo que pasa en los cortes. Ay, sí, no, la magia de la radio. Seguimos, iba a decir, con la guita de tus impuestos, financiados por el Estado, financiado por ustedes, la gente. Sí, así, porque esto es lo que la gente necesita. Esto es lo que la gente quiere, la gente necesita. Y hablando de lo que la gente necesita, servicio público. Tenemos un servicio público a cargo del señor Leonel Pasteroff, que nos va a hablar... ¿Esta sección que se llama? En esta sección intitulada, porque nunca le pusimos título. Sí, hablemos de alguien. Hablemos de alguien, o hablemos de algo fue en un momento. Está bien. Allá cuando, en la primera temporada del programa hace tantos años, ¿no? En sí. El año 1967. Sí. Con Juan cuando, Carlos Marico. Cuando empezaba la mitad era. Bueno, vamos a hablar de Petar Porota. Bueno, la Porota. Sí. Le decía la Porota en el barrio. Vamos a revelar un poco los secretos. Un poco de esa risa venía por este lado por la mala lectura del apellido del sujeto. Pero bueno, no viene a cuenta. Bueno, este era un arquero yugoslavo de una particularidad. Fue una especie de Guita, pero dos décadas antes. Una especie de Gatti de los Balcanes. Creo que sé más, ya con lo que me dijiste, sé más de este muchacho que de Joe Strummer. Cuando, que la claro, primera, bueno. La primera es una especie de arquero legendario que no tuvo una trayectoria tan notable como la mayoría de los héroes que uno sabría destacar. Nacho fútbol. González. No, Nacho González le pegó un cabezazo a un boliviano que hoy por hoy... Julián Aguada lo condecoraría. Tiene grandes citas. Si lo hubiera, si hubiera puesto a laburar después, sí. Le hubiera condecorado a Julián Aguada. Tiene grandes citas, Nacho González, como recibir un gol de cabeza por otro arquero, atajarlo en penal a Francescoli. Exactamente. Y usar pantalones largos. Sí. Bueno, entre sus proezas, bueno, dicen que se comió un gol, por ejemplo, por ir a agarrar una vez, tenía la pelota en la mano y se le había quedado la gorra dentro del arco. Fue a buscar la gorra y se metió con pelota y todo. Por ejemplo. Ese tiene que ser una leyenda urbana. Es una historia de él. Fue elegido mejor jugador del Chelsea en 1980-1981, vale aclarar que en esa época el Chelsea era un equipo chico que coqueteaba constantemente con el descenso porque no había sido comprado por Roman Abramovich en ese momento. ¿Cuántos años tenía Roman Abramovich? ¿Existía ya en ese momento? Existía, pero tenía plata en su país natal, donde no se podía hacer plata. Donde no se podía hacer plata. La Unión Soviética. Bueno, ¿qué dicen los que saben? La mayor parte del entrenamiento de un arquero se basa en potenciar el cerebro inconsciente para que sea el que actúe en el partido. Potenciar el inconsciente significa no utilizar la parte consciente, la razón. ¿Entendés? Actuar la parte loca. Por eso dicen que los arqueros son como distintos. No solo porque usan las manos, sino porque tienen que tener una personalidad, una resistencia especial, digamos, a la adversidad. Sí. Solo que el arquero se equivoca y es gol. Sí, como una fatalidad. Aunque si sos Higuaín, te lo recuerdan. 17 años, sí, un error. Sí, exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, hablamos de un arquero parecido a el Gatti, contemporáneo. Sí. Le había hecho un decálogo sobre el arquero moderno. Y decía que había que tener atributos para el arco, digamos, para pararse en el arco, atraer al público, impactarlo, llegar al corazón y entusiasmarlo. Porque Gatti, como sabemos todos, es un cultor del fútbol espectáculo. Fútbol champán. Sí. Bueno, Peter Borota mostró varias de esas cualidades. O sea, lo voy a atajar y lo voy a dar espectáculo. ¿Por qué? Porque se habla de excentricidades, ¿no? Este arquero. Por ejemplo, se lo definió como un arquero abstracto porque justamente se dedicaba a la pintura y hacía arte abstracto. Mirá. De hecho, cuando jugaba en Yugoslavia, en los 80, a fines de los 70 en realidad, jugaba en el Partizan de Belgrado, ya exponía, ya desde joven. O sea, sí. Antes de ser famoso, teniendo un nombre, ya había expuesto. Cuadros. Por supuesto. Jugó en varios equipos chicos de Belgrado, pasó al Partizan, que es un equipo importante de ahí. Fue fundamental en una campaña del equipo que salió campeón. En una época que hablamos de los 70, fines de los 70, donde el fútbol europeo, por ejemplo, vale aclarar, la Champions League la jugaban los dos. Un campeón por país. La Champions League la jugaban 15 equipos, 16, 12, un campeón por país. Sí. Y por eso ocurrían los milagros que ocurrieron de que varios equipos chicos salieron campeones, porque había un equipo por país. Un equipo de Italia, un equipo de España, un equipo de Yugoslavia, un equipo de Rusia. Eso no era la Champions. Y podía ganarla cualquiera, porque realmente era mano a mano y la ganó el Nottingham Forest. En esos años, creo que fines de los 70, ganó el Nottingham Forest, que está en tercera de Inglaterra. Ganó Saraz, el Hamburgo, creo que la ganó. Pero el Real Madrid. Fue por país. Sí, y estuvo 30 años sin ganar el Real Madrid, hasta que no modificaron. Ganó 5 seguidas. Y hasta que no modificaron los sistemas y pudo empezar a, ¿no? Bueno, en esa temporada 77-78, Peter Borota en realidad, recibió solamente 19 goles en 34 partidos y fue fundamental. Pero ya era un tipo excéntrico. Por ejemplo, te tiro una. Se compró un Citroën CX, sin los permisos en regla. ¿Quién no lo hace? ¿Quién sabe? Sí. Bueno. Y una vez llegó al entrenamiento escoltado por la policía, que lo persiguió una hora. Hasta el entrenamiento no paró. Bien. Dijo, te hago ya el entrenamiento. Hizo el gestito de la hora, se señalaba la muñeca. Es el famoso entrenamiento, la disciplina de O.J. Simpson. Claro, que te sigue la policía y te... tardó en llegar a la selección, pero debutó, jugó un único partido de la selección. No sé si después tuvo ocasión de jugar más, pero... un logro que llegó. El antecedente que se dice de él es que jugó un solo partido. En Yugoslavia venció a Rumania 6-4, se comió 4 goles. No jugó nunca más. A los 13 días... Yugoslavia visitó a España y fue al banco. Ya, nada más. ¿Para cobrar un cheque? Exactamente, porque no se dieron las cosas, como dicen en el fútbol. Bueno, en el 78 se empieza a complicar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primera ronda de Copa de Europa. En esa época, que estamos diciendo, juega un equipo por país. Duelos importantes. Estaba la ex Unión Soviética, que tenía equipos fuertes. Bueno, había primera ronda de Copa de Europa contra el Dinamo Dresden. Petar cometió un error que marcó su carrera. En realidad, esto dicen, marcó su carrera. Después te mandó varias más que, la verdad, a esta altura... Todos marcaron la carrera. Agarró la pelota en un centro, caminó unos pasos con la pelota y decidió ponerla en el piso. Sí. Para jugarla, rápido. Esto está buenísimo. Después vamos a subir los enlaces. Esto vamos a empezar a hacerlo. Porque vos ves el video y vos ves que él suelta la pelota como para sacar. Y hay un tipo atrás que se quedó, viste, que fue a buscar el centro y quedó pagando tipo casi dentro del arco. Entonces vos decís, claro, el tipo, este no se da cuenta que tenía uno atrás. El tipo de atrás viene y se la pellizca. No, viene uno adelante. O sea, la tiene adelante el tipo. El de atrás se queda volviando y el de adelante viene y se toc y se la mete. Pero lo lógico sería que el de atrás que ve, bueno, no lo viste. Sí. Claro, viene. No, el de adelante viene de frente y se tac. Gol. Bueno, ahí su equipo perdió 2. Siempre rompiendo las reglas. Sí, bueno, lo que todos esperaban, ¿no? No se dio. Perdió 2-0 su equipo y 5-4 por penales. Él dijo: mi estilo de juego no es ninguna broma, no estoy loco. Soy igual, boludo, nada más. Sí, lo culparon por la eliminación. Un par de meses más tarde, el 29 de noviembre, durante un clásico contra Estrella Roja, otro gran equipo de Yugoslavia de aquel momento, el mismo error cometió. La leyenda tiene dos versiones. Una dice que un delantero rival hizo creer que se había cobrado full. Y otra dice que había sonado un silbato en la tribuna. Él apoya la pelota. Viene uno y dice, ¡tup! Adentro. Sí. Tipo se queda, también está bueno el video, cuando ve cómo se la sacan el gol y levanta la mano. Sí, cual, saluda. Cual Ruso Rodríguez en la chilena de Lisandro López la otra vez. Cual Dualde en el Senado cuando está durmiendo. Se despierta y vota. Sí. Bueno, la cosa es que fue 1-0 ese, fue 3-1 para Estrella Roja. Y a Petar lo querían matar más o menos como al panadero en 2015, sí, después que suspendió el partido. Ese lo tomó con humor. Fue a la televisión y en la televisión hizo un sketch, tipo en cha-cha-cha. Y donde él estaba con la pelota en el piso y cuando venía el delantero a sacársela... Con un truco en la imagen, la pelota volaba sola hacia su mano. Lástima, en el partido no pasó eso. Sí. La sacaron y fue gol. Él pensó que eso iba a pasar, por eso fue Parece que Yugoslavia no se estarían respetando los proyectos a largo plazo. Tampoco en el 78, 79. Y se tuvo que ir a la mierda porque lo querían matar. Si se hubiese respetado, hoy en día sería un buen arquero. Estarían arqueros. Es muy aprendido, viste que... Hay que comerte mil goles para ser buen arquero. Sí. Bueno, se fue al Chelsea. Jugó entre el 79 y el 82 en el Chelsea. Estamos hablando de un Chelsea que era de Londres, o sea, un equipo... Sí. Muy elegante, todo muy lindo, pero un equipo de mierda que peleaba el descenso. Como hoy podría ser el West Ham, que también es de Londres, sí. O el Leeds. ¿El Leeds? No, Leeds no es de Londres. No, Leeds no es de Londres. No, me estoy confundiendo con otro. ¿Cuál es? No, el Everton es de Londres, pero no es tan chico el Everton. Pero hay equipos chicos en Londres. Está el Millwall, que es del ascenso. Ese me confundí. Sí. Millwall. Pero bueno, hay equipos chicos en Londres, están los grandes como el Arsenal. Y ahora el Chelsea, que tiene su cierto aura de grandeza, pero el Nottingham. ¿Eh? El Nottingham. No. No. Bueno. Entonces, llega al Chelsea, y es una ciudad, sabemos lo que es Londres, ¿no? Fin de los 70, principios de los 80, pura efervescencia, tacherismo, Sex Pistols, punk, y él llega como pintor. Como pintor, un estilo desenfadado, y encima precursor con el estilo, ¿no? Con el estilo así, desgarabado, ¿no? Que le chupa todo un huevo, más que nada un irresponsable. ¿Qué pasa? El primer partido que llega... se ataja todo contra el Liverpool, que el Liverpool, si ahora es grande, imagínate, fines de los 70, que era un equipo, era el número uno de Inglaterra. Digamos que en los 90, con la reforma de la Premier League, Manchester ganó 14.000 ligas y el Liverpool no ganó ninguna y quedó relegado. Pero antes el Liverpool era básicamente el equipo más importante de Inglaterra. Bueno, debuta en el Chelsea contra el Liverpool, se ataja todo y la gente lo empieza a amar porque, viste, equipo de mierda. Sí. Es eso y ya sos ídolo. Él, como lo comparamos con Gatti antes, tenía una particularidad que era que usaba pantalones cortos, pero la madre le cosía una extensión y le llegaba a la rodilla. Un aparato como Gatti, viste que usaba esos buzos también, estrafalario, las vinchas, bueno, aparato. Se cosía a mano. ¿Se sabe si se impuso esa moda o no? Quedó solamente en él. No, digamos, era muy querido en Londres. Los chicos le pedían el autógrafo y se lo tatuaban. Ah, la pelota. Sí, sí, sí. Lo imitaba. ¿A la pipetúa? Sí. Después, él hace unos años, mirá lo que te digo, la impronta que dejó. Hace unos años se hizo un once histórico de la historia del club. Digamos que el Chelsea, hablando mal y pronto, yo fui a la cancha del Chelsea y no garpé para entrar al museo porque ¿a quién te comiste, Chelsea? Tenés dos trofeos. Bueno, hicieron un once histórico donde deben haber estado todos los jugadores del 2005 para acá porque ahí empezaron a ganar. Y estaba eso, estaba Sola, seguramente Gianfranco Sola, que es un italiano que lo aman porque los 90 ganó un par de cosas. Y bueno, votaron como arquero a él. Mira. Pese a que no ganó ninguna liga, no ganó nada. ¿Y Sech? No levantó copa, no, Sech al banco. Y de hecho sufrió descenso. Así que es bastante meritorio que se hayan acordado de él. Es como una especie de mito, sobre todo la gente que nació en los 60, que de chico lo veían, era como un magnético. Era como la gente más grande, viste, que por ahí dice, mirá este pelotudo, que se come, viste, como pasa con estos ídolos populares. Una de sus costumbres, muy recordadas en Inglaterra, imagínate con lo pacato que es el hincha inglés. Por ejemplo, ¿qué hacía? Para sacar del arco, digamos, golpeaba la pelota contra el travesaño. O la golpeaba así como volviendo, que golpeaba contra el travesaño y la agarraba, o sacaba, golpeando contra el travesaño y que sacaba. Así directamente. Bueno, o venía un centro, saltaba, cabeceaba, no sacaba los puños, cabeceaba. Ah, bien. Sí, y decía que lo hacía para animar a la multitud. Porque dice que hay que hacer fútbol espectáculo. Gambeteaba a rivales, salía gambeteando a rivales, a los Gatti, que una vez salió gambeteando a rivales, se la sacaron y pumba de arriba. Sí. Le gustaba festejar abrazado a los hinchas, sí, iba a ir al alambrado. Va, que alambrado, sin Inglaterra no había alambrado. Claro. Él tiraba encima de los hinchas y hacía la gran cantona, pero sin patada. Sí. Tenía 1,80 m, una figura compacta. Muy recordado su compañero Gary Cheevers. Cuando murió dijo que era un adelantado al puesto. Que salía del área para cabecear y patear la pelota, y aunque no era muy bueno en ninguna de las dos, tenía decisión, aunque no talento. O sea, un tipo está determinado. Bien, hay que valorar, cierta cosa que hay que valorar. En Inglaterra es muy normal elegir el jugador del mes y el jugador del año en el club, todos los clubes lo hacen. ¿Cómo Montero? ¿Eh? Como McDonald's, digo. Claro, sí, sí. Empleado del mes. En el 80 y el 81 lo eligieron como mejor jugador del año. Sí. Imagínate que la pobreza que había. Cuenta la leyenda, otra leyenda más, porque este es sí. Pura leyenda este arquero. Un partido contra el West Ham, su equipo ganaba con bastante holgura. Y Frank Lampard, era el padre, el jugador, padre, sí. Jugando para el West Ham juntamente contra el Chelsea, que es donde jugaría su hijo, casi le hace un gol desde su campo porque Borota se había ido, dicen, a ojear el diario al banco de suplentes porque estaban ganando por mucho. Se fue al banco de suplentes a leer el diario. A ver un citrón en los clasificados. Sí. Fue a leer el diario al banco de suplentes suyo. Está bien. Tipo, está bien, que lo querés en tu equipo, lo querés en tu equipo. Muchos lo hacen hoy en día también, pero sin darse cuenta. Hay ciertos arqueros que están como leyendo el diario. Bueno, y un partido contra Rotherham United, muy conocido porque él, viste que todos los jugadores se hidratan antes de salir a jugar, él vació la botellita antes de salir a jugar y se comió 6 goles porque era una botella de vodka. Bueno, se bajó una botella de vodka antes de entrar a jugar. Un detalle. 6 goles se comió. Pero no en la final. Decía que no jugaba final, ni semifinal, ni nada. No. Él decía... No dice más, lamentablemente. Lo más importante para un arquero es atajar la pelota. Da igual que sea con las manos, con la cabeza o con el culo. Está bien. Por eso los fanáticos del Chelsea lo amaban, pero por esas mismas razones que los hinchas lo amaban, el DT John Neal, cuando llegó al equipo, le dijo: buscate otro lugar. Decidió poner de titular a un experto de 17 años antes que un experimentado de 29 que llevaba 100 partidos en el Chelsea. No ganó nada, realmente. Sí. Llegó a ser capitán, pero. Hasta el día de hoy, como se puede apreciar, que lo eligió en mejor arquero de la historia del club. Sí. Es muy querido en Chelsea. En medio de los 90 regresó a Belgrado, donde trabajó vendiendo perfumes. El Partizan, su ex club, no lo quiso tomar como entrenador de arqueros. No quería que... Tenía una buena escuela, digamos. Lo rescataron algunos personajes del fútbol, como Boskov y Mihailovic, que sí. Jugador de fútbol de los 90, que, para que pudiera ir a Génova a rehacer su vida. Pero nada, después se dedicó a pintar en Génova. Murió a comienzos de 2010. Según comenta la hermana, lo notaba mal, lo notaba triste. Y él le dijo por teléfono que no tenía nada, que tenía amigdalitis y que estaba todo bien, pero que cuida a su madre. Una especie de premonición. Sí. Y dicen que después que dejó el fútbol, jamás volvió a hablar de fútbol y se dedicó a la pintura, que había sido. Por eso se lo llama al arquero abstracto. Sí. Porque era un incomprendido, como el arte abstracto, y porque él pintaba. Ese tipo de pinturas. Lo bien que hizo, no volver a hablar de fútbol. Como muchos futbolistas que siguen hablando, se retiran y siguen hablando de fútbol. Y claro, por eso murió pobre, porque el negocio es hablar de fútbol. Sí. Me gustó la reflexión. Me hace recordar la presencia magnética. Como ya no hay arqueros magnéticos de esa calaña. Rompieron el molde, los Chilaver, los Higuita, esos que son grandes, digamos, figuras mediáticas, además sí. De grandes del arco. Orión tenía un poquito de eso, pero le faltaba más picante. Sí, nada, no, pero le faltaba, sí. Tenía quilombo, pero le faltaba el picante. Y atajar un par de pelotas. Pero la cuota de fracaso le tenía. Ganó demasiado para compararse con él. Sí, exactamente. Bueno, loco lindo este arquero, ¿no? Una hermosa historia en la voz de Leonel Pastelov que ha pasado aquí y ha sido bancada con la guita de tus impuestos. El loco debería de llevarte al manicomio. Por loco. Vamos, disfruta el presente ya. Nada en esta vida es para siempre, hermano. Escucha la voz de la gente que dice: nada en esta vida nos pertenece para siempre. Disfruta el presente, nada de la muerte te salvará. Y no olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay que sacudirla fuerte. Busca siempre una sensación que sacuda tu corazón. Con calor, con amor, destruya el bajón. Sigue el ritmo, chalón, chalón. Sube todo lo que puedas. Llega hasta donde tú quieras. Nunca mires para abajo. Sigue siendo loco, loco, loco. Ahí va, déjala. Es solo una forma de libertad. Ahí va, déjala. Solo una forma de libertad. Te escucha bien, cantamos de fiesta. Chido, Simón, la de bien, cabrón. Recuerda que cada puto rincón de este planeta ya lo espera por vos. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Imaginar desde acá te puedo ver a

ventana por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. ¡Hey! Y cerramos acá con esta sección intitulada Los pronósticos de la concha de tu hermana. Pip, pip, ahí va el pipe. El tercer programa de Con la guita de tus impuestos. Acá estoy con González Mael Sosa, Flavio Daniel Peralta en los controles. Y vamos a informarlos, contaminarlos con la realidad futura de la política nacional y la política de la economía y la sociedad y el arte. Sí, exactamente. De lo que va a pasar próximamente, vamos a batirles la posta, pronósticos de lo que se viene en el país y después en el mundo. En algún momento corroboraremos a fin de año, para ir tal vez, sí, si estamos al pedo, todos los pronósticos que tiramos y se cumplieron. Que la gente sepa que hay un trabajo científico, un trabajo, sí, analizando todo, todo. Hay toda una investigación de por medio para llegar a estas conclusiones. Esto, lo que decimos antes de fin de año, se cumplió todo. Sí, a estas hipótesis, en realidad. Y bueno, seguramente es como dice el señor acá, Lionel, se va a cumplir todo cuando estemos ya en la misión número 100, a 200. Sí, o 129. Con la guita de los impuestos. La primera que tira Gonzalo. Bueno, Devido se presenta en el programa de Tinelli y da un breve discurso donde expresa su alegría por seguir en el Congreso. Y luego presenta una imitación suya a cargo de Freddy Villarreal, con el cual se despide bailando una cumbia. Bien. Esto va a pasar en, porque tiene que pasar dentro de la próxima semana esto, porque ya pierde rating. Ya baja. Bueno, mis pronósticos dicen que Mauricio Macri anuncia un plan social revolucionario un día antes de la veda, la cual saltará con sutiles anuncios en radio, TV y programas amigos. Bien. Majul, TN, sí, todo hablando de la veda y sutilmente hablando de la reforma. Sí, la reforma de cierto presidente de la cual no podemos hablar, pero que es increíble. Sí. Yo que usted votaría a ese presidente, pero no podemos decir. Con la cual estamos de acuerdo y sí, no, le va a hacer muy bien al país. Pero no la leí, hombre, no, sí, la leí, pero la defendería con mi vida que la pueda ejecutar. daría mi vida para que puedas decirlo. Sí. Para que puedas estafar a toda la gente. Bueno, la segunda amiga dice: Lilita Carrió denuncia a Bullrich tratando de salvar la campaña de sus candidatos en provincia. La estrella del PRO intenta dar visibilidad a sus candidatos de un modo muy peculiar. Denuncia que el ministro de Educación es la morsa. De nuevo, sí, porque se repite, se le olvidaron las carpetas, se mezclaron los papeles y tiene que tener una denuncia y la primera que escupe es la morsa. Bueno, acá hablamos de otra denuncia. Gabriela Cerruti repuntará en las encuestas, pero lo arruinará diciendo que Michetti puede caminar. Es que, bueno, hay videos que dicen que Michetti camina. Claro, puede caminar. Cruza las piernas. Es verdad, que puede caminar, pero no puede estar de pie. Ah, yo no sabía eso. No, puede pararse. Pueden parar. Dice, puede caminar con muletas, en realidad. Esto es una revelación para mí. Exactamente, Michetti puede caminar, pero con muletas. Pero como da más lástima a silla de ruedas, también. Me está dando un dato que, mirá, yo y el 90%, el 102% del electorado no sabía. O sea, con un 3% de margen de error. Tengan en cuenta esto a la hora de poner su voto, gente. Sí. Bueno, tres. La Nata presenta un informe con denuncias a Macri para demostrar su compromiso con la actividad periodística. El informe revelará que el presidente llama a Franco en vez de papá a su progenitor. ¡Ah, mierda! Es muy probable, ¿eh? O probablemente vaya a decir... Muy jugado, sí, políticamente. El presidente, esto es un antes y un después de la carrera. Yo creo que después te se exilia de vuelta a Miami. Sí, para mí que va a ser un informe sobre que Mauricio Macri presentó su declaración jurada un día más tarde. Sí, puede ser eso. Tercera. Cristina ganará las elecciones, pero la tapa de los diarios será su frase de festejo, criticándola. Entonces van a criticar a Cristina porque va a decir: Randazo, vos también la tenés adentro. Eso es muy probable. Ya. Y exabrupto de Cristina. Y abajo, chiquito, ganó. Bueno, ganó, sí, la página 8. Bueno, la cuarta. Fantino vuelve a entrevistar a vedettes. Ahora vuelve a su programa de... Sí. El viejo y querido programa de Fantino. Pero no baja el tinte político. Les pide que opinen sobre la grieta en el país. O sea, va a ser entrevista de política y vedettes. Bien. Bueno, bastante en tema. Sí. Suar comenzará a bajar línea para el macrismo en sus novelas. Los personajes hablarán en medio de los diálogos de lo bien que se sienten en el libre mercado, lo felices que los hace comprar dólares, por eso tiene sexo, porque está muy feliz en libre mercado. Compran dólares y hablan de a ratos de ¿por qué no nos vamos de vacaciones? Porque ahora no estamos en una dictadura chavista. Ahora disfrutemos la vida. Sí, es que de hecho hay varios segmentos de varias novelas de Suar que ahora la vamos a buscar y para el próximo programa la vamos a poner. Nadie se va a acordar igual. No se va a acordar ninguno, por eso lo estoy diciendo tan libremente. Claro. Pero hay segmentos de diálogos así medio confusos que TVR ya ha denunciado en ahora su momento. Ahora cambiamos. En el momento en que estaba la guita de los impuestos y TVR tenía tiempo para hacer estas cosas. Bueno, la quinta. Sí. La última de mi parte. Los Midachi se separan por diferencias políticas. Se descubre que el chino, el único que permanecía en las penumbras, apoya al fin. Y esto ya es una debacle. Entonces, no puede soportarlo, tanto ni Miguel ni Daddy, porque entre kirchnerismo y macrismo... Bueno, siempre lo sospeché igual. Siempre lo sospechó. El chino, comunismo, ¿no? Claro, sí. Bueno, la última mía. Carrió pedirá licencia por 14 meses tras ganar su banca y se mostrará sana conduciendo su propio programa religioso en TN. Generar controversia, diciendo, se pide una licencia por 14 meses por agotamiento y, bueno... agotamiento de espíritu. Claro, problema de salud grave y conducirá un programa de TN donde hará gimnasia religiosa, invocará a Dios y estará, pero saltando, haciendo acrobacias. Guarda que te copien, registrar el formato este, porque yo creo que va en punta, pica en punta. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana. Sí, iba a tirar el nombre del programa, pero... Decilo. No. Decilo. No lo tengo. Ah, bueno, no lo tiene. No. ¿Qué podría ser? Rezando con Lilita. Cambia a Dios. Cambiemos de una buena vez por todas. Y de una buena vez por todas... Se terminó el programa. Exactamente. La tercera edición de Coladita de tus Impuestos finaliza, pero nos pueden rastrear, como lo dijimos, en la página Coladita de tus Impuestos en Facebook, en el Twitter, @coladita, y siguiendo el rumbo de la mayoría de trolls argentinos que nos vienen a insultar. Los siguen a ellos y van a encontrarnos. En afit.com, en un montón de lugares pueden hacerlo. Sí. Bueno, por favor. Daniel, un gusto. Llegó la chocolate. Pizza. Muy abajo. Flavio, muchas gracias por todo y nada, que te salga el plan trabajar. Que me dijo la verdad, me lo dijo una gitana y no le quise creer. Esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Para dar. Huyendo de la cama, living. Sientes el encierro. Huyendo de la cama, leve. Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu novia al cielo. O puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor. De la cama, living. Sientes el encierro. Voy siendo de la cama, living. Sientes el encierro. De algo.